Si mi mamá o mi papá se fueran a la guerra, yo los extrañaría mucho, porque con ellos tuve muchos tiempos muy lindos y mi papá siempre a veces trata de tener mucho tiempo conmigo y mi mamá también. Y ambos siempre me apoyan para ir a taekwondo y lo demás. Y los quiero desde que nací y me ayudaron a caminar, me enseñaron a leer, a hablar y también me criaron. Me sentiría demasiado triste porque si mi hermana se hubiera ido, toda mi familia la estuviera extrañando. Y yo que la quiero tanto porque siempre jugamos juntas, compartimos tiempo juntas, hasta que a veces también podemos dormir tiempo juntas. Y por eso yo quiero estar siempre con ella, pero no siento que se vaya así a la guerra. Si mi primo Juanchi se fuera a la guerra, yo estaría triste si le pasara algo, porque él cuando era chiquito siempre me cuidaba y jugábamos junto a la Play. Si mi hermano se va, yo me pondría primero muy triste, pero igual lo esperaría y recordaría los momentos que la pasamos juntos, que jugamos y que dibujamos y todo, que me prestó cosas. Y definitivamente yo lo esperaría hasta que venga.